yo me la acerco bien loco sin conocerla. Es que su cuerpo me llama la atención. Ella me dice que anda sola y soltera, que no rinde cuenta y que no tiene quien la atienda. Ella es mi nena y yo su baby. Me tiene loco, loco, loco, bien crazy. Ella es mi nena y yo su baby. Que salga el humo mientras bailo con mi lady. Ella rebota, bote, bota, boom, boom. Con su nota ella rebota, bote, bota, boom, boom. Ella rebota, bote, bota, boom, boom. Con su nota ella rebota, bote, bota, boom, boom. Boom, boom, boom.